¿Alguna vez se ha preguntado qué le gusta a los DJs de la X? Conozca las canciones favoritas de la nación de más música en nuestra playlist oficial en Spotify. Y sí, porque pues todos tenemos nuestro corazoncito. Exacto. Y el DJ tiene sus favoritas. Sí, claro. Y entonces hemos creado una playlist para que ustedes pasen, la visiten, para que nos cuenten canciones también que dicen, ay, a mí también me encanta esa. Para que la guarden, para que la pongan, la compartan y sobre todo para que pues se enteren de qué es lo que nos gusta a nosotros. Exclusive. Se llama Tracks así. Tracks by la X, con la X al comienzo. Claro. Sí. Exclusive. Tienen 3 horas 49 minutos de buena música. Asegurada, garantizada. O sea, no hay manera de perder ahí. Exactamente. No hay cómo. Es, es la playlist oficial. Y es una playlist que hicimos todos los integrantes de este maravilloso equipo radial. Sí. Con el corazón. Quedó muy chévere, la verdad es que quedó tremenda. Estoy orgullosa de todos nosotros, qué gran gusto tenemos. Nos, fantásticos. Y pues obviamente tenía que estar esta canción. Esta es una de las favoritas de Dayana Rodríguez. La escuchan en Pandora's Box, en Residente X, en Mañanas X. Esto se llama Lost in Yesterday. Nueva hora en Mañanas X. Nueva hora de pregunta. Muy chévere, me gusta. Primero recordarles que ya ha finalizado, está a minutos de finalizar nuestro primer versus mundialito de la música, como le dice Andrés. Sí, muy chévere. Entre Michael Jackson con Billie Jean y Fast Car Tracy Chapman. Para quienes no nos escucharon ayer o de pronto están llegando hasta ahora a esta información, ¿qué es el mundialito musical? Es el enfrentamiento de agrupaciones y de artistas gigantes con canciones que para nosotros son las mejores en la historia. Exacto. Entonces, en marzo queremos saber cuál es la mejor canción de la historia. Según ustedes, entonces ustedes son los que van a votar. Cada día se hace una votación, a veces hay doble votación. Uh-huh. Y para final de mes ya tendremos una ganadora, ustedes son los responsables. Bueno, muy chévere. Todo esto va a pasar en nuestras historias en Instagram. Exacto, y ayer se publicó el cuadro con las 32 canciones para que ustedes también vean qué hay, escojan la suya y se vayan con ella hasta el final de esta competencia, de este torneo musical, y está muy chévere que voten todos los días. Entonces, de esta primera llave, ya pasa la siguiente ronda. A ver, chan, chan, chan, chan. Billie Jean de Michael Jackson. Bravo, aplausos. Exacto. Ahí muy está. Muy bien, sí, era un poquito predecible, más o menos. Ay, amigo, el Ayuboki. Ahí está el Ayuboki. Sí, sí, sí. Y pues ya pendientes, porque en minutos tendremos el nuevo enfrentamiento para que ustedes vayan y voten. Listo. Perfecto. Ahora, ayer Andrés estaba compartiendo con nosotros un artículo que, según el artista, pues uno puede ser más tranquilo o puede ser más grosero. Exacto. Rammstein es esa agrupación que nos hace ser más groseros. Exactamente. Escuchar Rammstein podría hacerlo usted más, una persona más grosera. Exacto. O menos amable. Y de ahí nace nuestra pregunta de hoy. Según su personalidad, ¿cuál artista o grupo musical sería? Chévere, me encanta esta pregunta porque además nos va a llevar a lugares hermosos. Andrés, por favor, cuéntanos. Tú estás distraído, no te me distraigas. Estoy mírame a mí, mírame a los ojos, verás lo que soy. Hay mucha gente pasando alrededor. Nosotros tenemos varias personalidades, eso hay que decirlo, según el momento. Entonces yo a veces puedo ser muy Radiohead. Okay. Y otras veces puedo ser muy Wilfrido Vargas. No, no tengo la menor duda de eso. He visto esa personalidad. Exactamente. Muy bien. De arriba a abajo. Está bien. Puedo ir en dos canciones. En dos minutos. En tres segundos. En tres segundos. Me parece fantástico porque te acomodas a la vida. Es un balance. Es lindo. ¿Tú? Bueno, yo estaba pensando que sería tal vez Underworld. Porque pues una totacera como Born Sleepy, sí. Tecno así, pero también puedo tener momentos tranquilos como rest, como ambiente, como más como calma. Entonces creo que ese sería mi grupo, que va desde la totacera hasta la contemplación musical. Muy chévere, vamos a estar entonces hoy descifrando sus personalidades a través de artistas o grupos musicales en @la_x_más_música y por qué no poner cancioncitas. Me parece. Aquí está Teddy Swims, esto se llama Bad Dreams. Ayer hacíamos un repaso por los ganadores de los Brit Awards que se llevaron a cabo el sábado. La ganadora de la noche fue Charlie XCX. Y hablábamos también como de estas grandes ausencias. Para mí uno de los errores grandes, o por lo menos ausencias importantes, porque tiene todo para ser brutal, era Lola Young con Messi, porque... Sí, la verdad. Y es como, no, amigos, ¿dónde está ella? No estuvo, ¿no? No, ni apareció en los nombres. Y otro de estos grandes ausentes, que pues ya los fans también se hicieron sentir, y sí... fue The Cure. Sí, tampoco ninguneados, no se llevó nada, absolutamente nada. Recordemos que ellos lanzaron un disco llamado Songs of a Lost World el año pasado. Que además para algunos portales fue el mejor disco del año. Exacto, nosotros pusimos aquí un par de canciones en programación y de verdad muy sí. bueno, muy chévere. Pues los fans de la agrupación británica están algo indignados, normal, después de haber sido nominados en 3 categorías a los premios. La banda no se llevó nada, pues dejando a los seguidores un poco indignados y diciendo que qué estaba pasando. Un suspiro colectivo de horror de los fans de The Cure en todo el mundo fue la expresión que inundó las redes sociales ayer y el fin de semana tras conocerse la noticia de su derrota. Los seguidores y fans de la agrupación se pronunciaron a través de redes sociales, incluso hablando de que su último trabajo discográfico, el más reciente, pues había sido destacado en diferentes portales, en diferentes críticas y demás. Entonces, que por qué no se había llevado nada, que era una medida demasiado injusta para dejarla pasar desapercibida. Es The Cure. Sí, la verdad es que sí. Y no, es un mal disco. Bueno. O sea, digamos que sí, yo entiendo que hay amores que dicen, no, pero usted no es objetivo, porque sí, pero el disco no fue tan bueno. No, fue un gran disco. Sí. O sea, genuinamente sí fue un gran disco, y es The Cure. Y... habría que ver con quién estaba compitiendo. Ahora los premios. ¿Y por qué? También, eso es otra cosa. Los premios. Mira lo que pasó con los Oscars. Ahora, lo único premio que... al que me aferro es al de Flow. Ese sí estuvo bien. Pero es como también los premios. ¿Qué tan importante ya es eso? Exacto, qué tan relevantes, qué tanto reflejan en realidad la realidad de la industria musical, si pues están supeditados a diferentes decisiones que no corresponden a lo que en realidad pasa, ¿ok? Estoy buscando a ver con quién estaba compitiendo The Cure para decir, ah, no, pues claro, estaba con... Entonces, álbum británico del año, claro, estaba The Cure, estaba Dua Lipa con Optimismo Radical, estaba con Ezra Collective, estaba con Charlie XCX. Charlie XCX le ganó. Ahí estaba, claro. Tenía 3 nominaciones, seguramente disco de rock, que voy a buscarle canción. Pero bueno, pues sí, los fans de The Cure en el mundo, que no son poquitos, pues hicieron sentir en redes sociales y logró traspasar las barreras noticiosas. Nosotros vamos a escuchar porque los queremos. Obvio. Eso se llama Close to Me, The Cure. En la X103.9 FM desde la Corona Island, Diana Andrés con los muy buenos días, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. ¿Cómo están? Pues bien. Deseando estar allá contigo. Yo sé. Y espero en algún momento de nuestras carreras traerlos a este paradisíaco lugar. ¡Qué bello lugar, Alejandro Marín! Estuve mirando. Es un... ¿Tú estás en tu cabaña o sigues perdido? No, yo estoy en estos momentos en el restaurante. Okay. Estoy acompañado de un colega de radio que trabaja con Gustavo, con Gustavo Niño Mendoza. Yo estoy en el siglo XX todavía. con Gustavo Gómez Córdoba. Estoy aquí sentado al lado de Juan Fraile, de su mamá, que trabaja. Me llama Gustavo, trabaja en la básica de Caracol. Y Juan trabaja en la básica de Caracol. ¿Ya? Y estoy aquí al frente del mar. Aquí nos sirvieron un cafecito. Aquí es donde deberíamos hacer mañana, Andrés. Sí, claro. ¿Qué hacer? Descalzos. Sí, así saludándonos. Hola. Exacto. ¿Cómo dormiste? Y uno recogiendo la frutica, un platico, la patillita con melón, papaya, y se sienta uno a hacer programa. Y el sonido de las aves, del mar. ¿Ya? Eso es lo que nos merecemos. Ya. Bueno, pues vamos a ver. Está en Islas del Rosario, en la Corona Island, Alejandro. Ya restableceremos la conexión. Y pues nos va a contar cosas muy chéveres. Por ahora nos vamos con esta canción. Estas son Mañanas en la X. Get Your Way, Jamie Cullum. Desde aquí, desde Corona Island, donde me encuentro hoy con cerveza Corona, un lugar increíble, justo en la playa de las Islas del Rosario, disfrutando de una vista maravillosa y, claro, descubriendo más sobre todo lo que tiene para ofrecernos. Como les conté hace un rato, hay una super noticia también que quiero complementar como parte de este cubrimiento especial de Mañanas en la X y de la X 103.9 FM, y es la razón por la cual estoy aquí. Es que resulta que desde hace 3 años Cerveza Corona llegó a esta isla y se ha convertido en un espacio ideal para salir de la rutina y para conectarnos con una experiencia natural. Pero solo hasta ahora acaba de abrir sus puertas para el público en general, así que desde ahora vamos a poder ingresar a livecoronaisland.com, donde ustedes van a encontrar mucha más información y detalles sobre cómo acceder a esta experiencia única que se vive aquí en Corona Island. Si usted quiere vivirla por sí mismo, por sí misma, visite livecoronaisland.com y encuentre allí todos los detalles sobre este paradisíaco destino que ahora está abierto al público. Estas son las Mañanas en la X 103.9 FM desde Corona Island. Y Dirty, ayer se cumplieron 6 años ya de la muerte de Keith Flint de The Prodigy. Sí, se daba a conocer la noticia justo unos días antes de su presentación en nuestro país. Y qué doloroso fue. ¿Tú lo viste? A ellos sí, los vi en México. Tremendo. Completicos. Eso fue en un Vive Latino. Una tromba. Hasta el momento es el lugar de un concierto que yo digo, no sé cómo explicar lo que pasó. Chévere. Porque ¿cómo era Keith Flint? Brincaba todo el tiempo. No se quedaba ¿Nunca quieto. Paraba? Nunca paraba. Sí, debió ser. Era, así. Y las luces, y la potencia de esa voz. Igual toda la banda es súper arriba, pero él era una cosa muy seria. La voz como la sacaba. Sus caras, era absurdo. Y él, desde que inició con The Prodigy, porque ellos arrancaron desde el rave, desde ese lugar de los lugares abandonados, donde se hacían fiestas que se sabía, era por voz a voz, no había un flyer, no había nada. Y desde ahí fue que arrancaron esta carrera, y a los 49 años, justo en el 2019, un día como hoy, pues fue encontrado muerto en su casa. ¿Cómo era el volumen de un concierto de The Prodigy? Brutal. No hay forma de... Yo me acuerdo que yo siempre te digo que es como ver el video de Aphex Twin, de Come to Daddy, cuando sale ese viento que pone la cara hacia atrás. Así. Soy satánico. Así, así que te gana, como que sientes que te está botando hacia atrás. No sabes en qué momento estás saltando, no sabes en qué momento estás gritando, es una cosa muy seria. Bueno, pues 6 años de la muerte de Keith Flint, y vamos con discos, vamos con una canción ya famosa de The Prodigy. Estas son las Mañanas en la X 103.9 FM, transmitiendo en vivo desde Corona Island. Recuerde que si usted quiere hacer de este un destino, ya lo puede hacer. Ya Corona Island está abierta al público. Visite livecoronaisland.com para más detalles. Aquí está Smack My Bitch Up. Ahí estaba una gran canción. Eso hace parte del álbum The Fat of the Land de 1998. Hay un video en YouTube muy famoso, Dayana, que yo no sé si tú hayas visto alguna vez. Señor. Que hace un resumen de cómo Liam Howlett, el otro genio de The Prodigy, cogió un montón de canciones de los 70, de los 80, no, y las volvió Smack My Bitch. ¿Has visto? No, voy a buscarlo. ¡Ay! Tienes que buscarlo porque es uno de esos momentos importantes en la historia del sampling como un elemento esencial para la creatividad moderna, porque esta canción está hecha como de 15 canciones muy famosas, entre las que están, por ejemplo, Bulls on Parade, The Rage Against the Machine, okay, pero están cortadas, editadas, están distorsionadas para darle ese rollo tan especial. Incluso la misma, el mismo coro, Smack My Bitch Up, no es un coro. Yo siempre pensé que Smack My Bitch Up lo cantaba Keith, o lo cantaba el otro man, que no me acuerdo cómo se llama, el otro man de The Prodigy. Pero no, todo eso es parte de la cultura del copiar y pegar que se hizo tan famoso en los 80 y que The Prodigy perfeccionó para la electrónica, para el punk y para, como decía Dayana, la escena del rave, sí, en la década de los 90, finales de los años 90. Vamos a continuar en Mañanas en la X desde Corona Island en la mañana de hoy. Esta isla no es muy grande, aquí hay muchas cosas para hacer, pero no es muy grande, porque como le decía yo ayer a Uribe DJ, más que un simple viaje de relajación, esta es una experiencia de verdadero contacto con la naturaleza. Aquí, hoy por ejemplo, vamos a hacer una visita a los arrecifes de coral que cubren toda esta zona, vamos a visitar los manglares, vamos a hacer también algo de ecología el día de hoy con todo el equipo de prensa que nos está acompañando, vamos a hacer siembra de manglares, ambos ecosistemas, todos son muy importantes para la supervivencia de esta zona y que lamentablemente están en riesgo. Por eso también una de las principales actividades que se llevan a cabo acá en Corona Island es pues ejecutarlas con gente de la comunidad, aprender más sobre estos verdaderos tesoros que tenemos. Ya en la isla hemos vivido actividades de relajación, ayer tuvimos una cena de bienvenida, una reunión de bienvenida muy bonita. Hoy seguramente no lo vamos a hacer, pero mañana habrá clases de yoga, también hay espacios, chévere, muy bonitos como el Sun Deck para ver el atardecer desde la playa, además de experiencias gastronómicas en la noche que han sido una maravilla. Vamos a continuar en Mañanas de la X, Andrés, con el Estéreo Picnic por días, y comencemos con el jueves. Listo, el jueves 27 de marzo salieron ya los horarios de cada uno de los escenarios. Y arrancamos el jueves a las 2:45 de la tarde, empezará el festival. Aquí. Okay. Con el escenario, con el secundario, una, sí, un dúo ecuatoriano, si no estoy mal, se llama Miel. De ahí pasaremos a una cantante caleña, vallecaucana, llamada Mayra Sánchez, también con muy buena proyección, haciendo R&B muy chévere, recomendada. Hay varios nombres, por supuesto, del indie, de lo emergente en Colombia y en Latinoamérica, entre ellos. ¿Qué hay por ahí interesante de ese rollo, perdón? Vea, Armenia, a las 5 de la tarde, escenario principal. Ok. Baltus también está chévere, si le gusta a usted descubrir nuevas cosas y saber qué es lo que está pasando. ¿Se ha visto a los Baltus en vivo o no? Yo no, nunca he tenido la oportunidad de verlos. Yo tampoco. Yo he escuchado un par de canciones y los he visto referenciados de manera positiva, así que podría ser una buena manera de descubrir qué está pasando con los emergentes en Colombia. Y ahí ya arrancamos casi que a las 6 de la tarde de ese jueves con lo que está pasando y los compete a nosotros en la X. Recibiremos al señor Terry Swims, que personalmente pues quiero verlo mucho, la verdad es que tiene una el voz jueves increíble. Fantástico. Sí, tiene unas canciones muy, muy chéveres. Bien. Y de ahí pasaremos a otro amigo de la casa, el señor Benson Boone, en el escenario principal. Oh. A verlo hacer sus volteretas. Sí. Y a ver qué tiene. ¿Será que hace la vuelta canela? Seguro, sí, le encanta. Sí. Además, si lo sabe hacer, lo tiene que explotar hasta que la edad le dé. Yo lo haría. ¿Vieron a Mark Zuckerberg haciendo el Benson Boone, sí, para la esposa? Yo quería hablarte sobre ese momento. Conversemos extraño de ese momento. Gracias. Porque cuando yo lo vi la primera vez pensé que era inteligencia artificial, que le habían hecho un montaje. ¿En serio tú pensaste que eso había sido? No, en realidad no tiene nada de inteligente, pero sí mucho de artificial. Exacto. Y resulta que era para el festejo de los 40 años de su esposa. Y él decidió hacer eso como regalo de cumpleaños. Para ella. Para ella. ¿Cantó? Él brincó. Sí, claro, cantó. Tenía el micrófono en la mano y tenía el vestido. Pero no cantó. O sea, cantó, pero no. ¿Te imaginas donde ese señor hubiera cantado? No. Eso habría sido vergonzosísimo, mucho más vergonzoso de lo que ya fue, porque lo que dicen hoy en día, lo que llaman hoy en día, lo que la gente joven dice cringe. Es él. Mark Zuckerberg es el rey del cringe oligarca tecnócrata moderno. Él y Elon Musk. Los dos. Sí, no, sí. ¿Y qué me dicen de Jeff Bezos? Sí, los tres. Metiéndose en la foto de Sidney Sweeney con Sofía Vergara. No, todo tequis es cringe, choso. Son feos, son raros. Y sí, o sea, la verdad es que sí pasó, él se disfrazó para celebrar el cumpleaños, no sé yo qué quisiera para mi cumpleaños, pero no, eso no. Hizo la parodia de su performance en los Grammys, sí, ¿cierto? Señor. Se quitó este vestido, este smoking, como si fuera sí, stripper, ajá. Y ahí tenía su traje, su trusa. Y me gusta que dicen los titulares, la insólita dramatización insólita. De Mark Zuckerberg. Ok. Zuckerberg. Bueno. Ah, bueno, entonces Benson Boone va a estar. Sí. El jueves. Benson Boone, ya. Jueves, 6:45, enfrentado a Star de Bogotá, una agrupación española también recomendada. Después seguimos con Foster the People, sobre las 7:45. Gran horario, gran horario. Bueno, eso va a estar muy chévere. De ahí saltamos a Ted McRae, la cantante canadiense y bailarina, a las 8:45, que estará al mismo tiempo con De Marías en el escenario 3. De Marías es una banda de indie californiana, también recomendada. Y después uno de los shows principales de todo el festival será Alanis Morissette, 9:45 de la está noche. Bien, está, muy buen horario. Está chévere el jueves. Sí. De ahí saltaremos a las 10:15 de la noche a Shawn Mendes, mucho canadiense. Esta tarde. Shawn Mendes, 10:15. Y después cerraremos la jornada con Seth, tu amigo Seth. Bendito sea. Uy, Mr. Clarity, ese es el favorito de Uribe DJ. No, me lo pierdo. Sí, vamos a hacer. No va a pasar nunca. A menos que me garanticen la pensión si voy a un concierto de Seth. No va a pasar. Conversémoslo con el management de Seth a ver si de pronto te ayuda con ese tema pensional. Bueno, sí, está bien. Ahí sí lo agradezco, pero tú sabes que sufro. Yo sé que tú sufres hartísimo con ese tema, pero habrá momentos en los que creo que vas a disfrutar muchísimo el Stereo Picnic. Sin embargo, vamos a continuar esta vez pues haciendo repaso de jueves, mi estimado Andrés, con Alanis y Foster the People, ¿le parece? De una, pongamos. Ahí está Kendrick Lamar en las mañanas de la X103.9 FM con su famoso himno destructor de la carrera de Drake y Not Like Us desde Corona Island aquí en 103.9. Afíliate ahora a la membresía Locatel Gold, beneficios exclusivos, envíos express, descuentos y atención por telemedicina 24/7. Ingresa a locatelcolombia.com. Bueno, Diana, tengo una pregunta. ¿Tú cómo estás de confianza con relación a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo? Yo confío. Pero yo quisiera no confiar tanto. Pero confío. Eres una persona que confía en la gente. A pesar de que la odias, confías en ella. Me parece muy curioso eso, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que más bien soy selectiva en la confianza. Sé, entiendo. Sé cuáles son las personas que por más que me digan algo no es cierto. Ajá. Sabes que ya digo como, no te creo, no te creo ni cinco. Pero hay otras en las que sí confío ciegamente. Sí. ¿Cómo estamos de confianza en Colombia o cómo están las personas en diferentes países del mundo, Andrés, con relación a la confianza en los demás? Okay. Pues bueno, en Colombia no estamos muy bien. Ah, hombre, pero sí, entiendo. Esto según datos de Latinobarómetro, el país de la región que encabeza la lista como la nación que considera que se puede confiar en la gente es México. Las cifras muestran que si bien 3 de cada 4 personas desconfía de los demás, se mantienen en la cabeza de clasificación con un porcentaje del 26%. Es decir, los mexicanos sí, confían más. Confían en la gente, entre ellos. Ok. A continuación aparece Argentina. Con un mira. 24%. Ya. Ellos tienen mucha confianza. Uh-huh. Seguido por otros territorios como Chile, 21%, República Dominicana con el 20%, Uruguay 20%, Panamá 19% y El Salvador 16%. Aquí es cuando aparece Colombia. La percepción es notablemente más baja, con un 15%. La percepción de confianza somos que tenemos. Desconfiados. Somos desconfiados. Sí, y sí, porque es que nos han robado mucho. Uno siente que lo van a robar. Sí. Que es increíble. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Que lo han defraudado. Exacto. Es como, no, yo para qué. Ayer justo llegó el predial y hay una opción en la que tú, si quieres, puedes dar una donación. Ajá. Y yo decía, ¿quién va a hacer eso? Perdóname, mañana todo. No acepto. O sea, no acepto. Sí, no. Que da una donación, uno dice, no, porque se lo van a robar. ¿Sabes? Es como... Pero bueno, hay países que están por debajo de nosotros. Ay, mira, Brasil, 5%. Ay, sí. Complicada ya. Y yo pensaba que Brasil... Sí. Sí, yo juro.